se trata de hacer una crítica de nuestra cultura. Y ya por primera vez introduzco cuestiones de epistemología, como si volviera también a mi origen, a más académico, universitario, ¿no? Para plantear crítica de la teoría del conocimiento, filosofía, epistemología, porque hablamos de crítica de la cultura, de toda la civilización, no ya de lo que hace un profesor en el aula con su alumno, ¿no? Pues voy a intentar. No sé cómo será. La tesis que quiero comentar hoy aquí entre vosotros es que Occidente es un cadáver a la intemperie. Sencillo. Que Occidente ha muerto en sus diferentes planos. Ha sido una muerte múltiple. En segundo lugar, ha muerto de sí mismo. Ha muerto bajo la terrible infección de sí mismo. Digamos que esa muerte estaba ya escrita en su nervio, en su sangre, en su corazón, es decir, en su constitución filosófica, epistemológica, en los conceptos que desde la iglesia clásica del cristianismo, pasando por la ilustración, nos han constituido como sujetos, definitivamente sujetos, o como antisujetos, que es lo que somos. A veces digo que soy un poco pesimista, un poco nihilista, y a lo mejor Occidente no ha muerto. En ese caso sería un moribundo que mata. Hoy, ahora mismo, América Latina, Oaxaca, ante el indígena, ante el gitano, ante el pastor rural marginal, es una cultura genocida que sigue aplastando todo aquello que no se le parece. El libro está dedicado a pocos hombres que aún no se los parece. Y el epílogo se llama El más feo de los hombres, que es el hombre occidental, en mi opinión. Cadáver en lo artístico. Tras una fase de tremendo formal que coincide con el romanticismo, el neoclásico, llega a las vanguardias, que es una fase de autocrítica artística, con una ideología de la transformación del mundo. Y después de eso la posvanguardia, que dice, eso también es mentira, desde el arte no se transforma nada. Y llegamos hoy a un escenario de eclecticismo, de revival, de cócteles, de mezclas, en las que todo es posible, de recidivas, a fin de cuentas. De ahí este desenlace de muchos artistas que no están por el silencio de los operadores estéticos. Cada vez lo artístico, porque tenemos la sensación de que todos los caminos de nuestra cultura están agotados. Cada vez la reflexión. A mí no me gusta la idea del pensamiento único, me parece que es muy generosa con ese pensamiento. He dedicado mucho tiempo a estudiarlo, y aquí hay análisis sobre la teoría de la sociedad civil, sobre Habermas, sobre el ciudadanismo, sobre la insuperable trivialidad del pensamiento complejo, en fin. He dedicado un montón de horas a leer trivialidades. Yo considero que eso no es pensamiento único, es no pensamiento. Hoy no domina ni la reflexión un pensamiento ausente. Es la hegemonía del pensamiento vacuo o pensamiento cero. Ahí no hay pensamiento. Cadáver en lo político, como un estadio en el que la democracia se diluye bajo este fascismo democrático que crea policías de sí mismo, que se autocontrolan, autogestionan también de alguna forma y se autorreprimen, donde la diferencia que es inquietante se convierte en diversidad apaciguada y que encima de todo extiende esta muerte a través del imperialismo, a través de las armas. Ya hemos empezado la Tercera Guerra Mundial, hace tiempo. ¿Por qué no se nombra? ¿Por qué no se dice? ¿Qué si no Afganistán, Irak, Siria, el Congo? Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y el Occidente queda desencadenado por razones económicas, políticas y culturales. Cadáver político. Cadáver en lo económico, con una crisis que no es crisis, es decadencia. Es decir, la misma lógica del capitalismo productivista consumista incluye que hay reordenación en la hegemonía. Y no pasa nada si el buque euroamericano y japonés se hunde un poco o baja la emisión y asciende en otras regiones, como China, Asiática, Sudamérica. Simplemente estamos en decadencia. A nivel económico hemos bajado a otro nivel. Pero somos un cadáver porque nos convertimos en periferia. Cadáver en lo ético-psicológico, porque estamos ya en los tiempos del cinismo. Ya no son tiempos de la falsa conciencia, ni de la ideología. Esto es mucho peor. El hombre occidental es cínico. El cínico se define porque sabe lo que hace. Mientras que el hombre que tiene falsa conciencia se te engaña. Aquí no hay ningún engaño. Nosotros sabemos lo que hacemos y seguimos adelante. Estoy trabajando en un texto que se va a llamar Socialcinismo. Socialcinismo. El cinismo de todos los trabajadores sociales, el cinismo de los educadores sociales, el cinismo de la socialdemocracia, el cinismo de los activistas en barrio, el cinismo del 15M, el cinismo, socialcinismo. Una disociación entre el pensamiento y la vida, con plena conciencia. La gente es más, mira, tengo mis ideas y no puedo vivirlas, pero luego te perdonan la vida. ¿Qué se va a hacer? Suele poder viajar, las amistades. Pero no hay en el concepto clásico de masismo una falsa conciencia que es una opinión. Es decir, tú estás engañado por el sistema, por el poder, están con mi tarro, que no comen ningún tarro. Es que somos así. Somos así, somos cínicos. Sabemos lo que hacemos, tranquilamente, y seguimos adelante. Eso es un cadáver en el plano mítico. Hay gente que aún piensa la vida. Muy poco. Pero menos que poco vive en el pensamiento. Desde la antigüedad clásica, el lema de la filosofía era muy bonito, era pensar la vida, vivir el pensamiento. Me parece un poco lógico, ¿no? ¿Para qué vas a pensar la vida si no para vivir el pensamiento? Eso ya no ocurre. Tú lees a Foucault, su discípulo, a los te dirá lo que parece lo más afilado es que lees contra el orden. Y ves que pensaron la vida muy bien, pero que no viven el pensamiento. De Deleuze, toda la vida cantando a la fuga, a la libertad, etc. Y tuvo toda la vida dando clases en una universidad y apenas salió de su casa. Solo se fugó una vez, que fue el día que se suicidó. Se tiró por el balcón. La única fuga. No se vive el pensamiento. Los neoquínicos que cantan a Diógenes, así para verlo, y celebran esa austeridad, ese misticismo, son todos profesores de universidad. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el barril de Diógenes? ¿Mucha de por qué? Esta disociación, que tiene un doble discurso, una fisión al carácter, un tipo de esquizofrenia, la ha estudiado muy bien justamente Lotterdijk, que es también neoquímico y cínico, crítica de la razón cívica. Nuestra razón ya no es solo insuficiente, como decía Adorno, destructiva, como decía su mirada, es también cínica, porque ya no se quiere ni a sí mismo. Mentira descarnada, asumida. Cadáver en la clase, en la protesta, en la contestación, porque lo que domina es lo que yo llamo conflictividad conservadora. Hace tiempo me quejaba de que la gente no se movía. Ahora me quejo de que se mueve, de que se mueve, porque se mueven siguiendo pautas dictadas. Hay dos formas de dominar al sujeto: una es teniéndolo quieto, que no se mueva, y otra es haciéndolo moverse según tu estrategia, según tu plan. Es la idea de Foucault de la desobediencia inducida. Dice Foucault: no se castiga a la gente para hacer la doce. No se castiga a la gente para que respete la ley. Eso es una frivolidad. Se le castiga para convertir su insubordinación en una pauta general de sometimiento. No se te ocurre hacer esto, muchacho. Y sabes que si lo hace, no pasa nada. Yo, en mi opinión, lo que utilizamos aquí, CM, es un ejemplo de esta conflictividad conservadora. Yo hablo de indignación profiláctica. A principios del 15M ya lo publiqué y le di bonitas críticas, ¿no? Me llamaron friki de Juno, asqueroso mi apila vanguardista, que nunca se me olvidará eso, está bonito, asqueroso mi apila vanguardista. Pero yo lo encajo dentro de este concepto foucaultiano de desobediencia inducida. Aquí no habita el peligro, aquí te pones a moverte, aquí te quemas, aquí te desesperas y no ocurre nada. Y el sistema gestiona la desobediencia más que la obediencia. Se castiga para que parezca que al infringir la ley de un modo determinado está luchando contra el sistema. Tenemos luchas actuales como las que luchan por ser propietario de un piso, ¿no? Es decir, la gente está luchando porque quiere tener un piso. Decía Baudelaire que un piso es un pequeño ataúd con ventanas. Quiere la propiedad privada de un ataúd. ¿Vale? Tiene derecho, pero ahí no hay nada transformador ni subversivo. Otra lucha por el estado del bienestar. No está claro que el estado de bienestar es la forma más perversa de dominación, que acaba con la comunidad como elemento de contestación y con el individuo, que acaba con la autorización comunitaria con el individuo y que lo convierte en toxicómanos del Estado. Estado, Estado, yo quiero salud, si no me das tú no tengo, quiero educación, quiero seguridad, quiero... ¿Y qué te da el Estado? Salud que te mata con fármacos de síntesis, educación que te descerebra y seguridad que te persigue por las calles. Pero ahí seguimos defendiendo el estado del bienestar, el dulce leviatán, conflictividad conservadora. O luchando por una democracia real, como si esta no fuera ya hiperreal. ¿Qué más daría a dos partidos o 300? ¿Eso es un logro? ¿Qué más da? Mientras sigamos creyendo que el voto es una garantía de democracia, cuando el voto, piensa en los indígenas, es la negación de la democracia. ¿Te imaginas que hay gente que quiere llevar el micrófono al pueblo, a la masa, a las minorías marginales, pensando que el discurso que va a salir de ahí es contestatario? Si llevamos el micrófono al pueblo, está ese sujeto dominado, y nada más. en la medida en que se levante va a ser en la belleza, porque la belleza. Esto lo digo así de entrada, luego lo comentaré, esta es la presentación. Cadáver en lo epistemológico. Después de un montón de siglos seguimos creyendo en la teoría clásica del conocimiento, la teoría del reflejo. Hay un objeto de conocimiento, hay un sujeto de conocimiento y un método científico que te acerca al objeto. Esto es tontería, esto ya Nietzsche decía que era una ingenuidad. ¿Cómo va a ser así de sencillo la cosa? Hay una verdad que está enterrada y aquí los tíos licenciados con un título que gracias a la ciencia de los métodos la rescatan y la entregan a la población. Anda ya, eso no se mantiene. Ese concepto de la verdad, que no tiene en cuenta la política, la historia, es ridículo. Frente a eso manejamos un concepto, manejo político de la epistemología. Epistemología de la clase. Si tus conclusiones científicas no tienen nada que ver con el sujeto de la existencia, si no se encamina en su lucha, lo que tú estás haciendo no vale para nada. Ni siquiera es verdad. Y quiero argumentar a partir de ahora esta muerte de Occidente y adelanto un poco la conclusión. Murió de sí mismo. Se fue la muerte por todo el planeta y al final pues, se contagió de sí mismo, se contagió de muerte y murió. Pues sigue matando a la mujer. Voy a empezar hablando primero del demofascismo, que es importante ese concepto, que está en el libro anterior, que entiendo por sociedad demofascista o democrática. Luego plantearé este punto de partida de una epistemología política de la clase, que supone entender de otra forma el trabajo de investigación. Parte de Nietzsche, parte de Foucault. En tercer lugar, veremos otro ejemplo de conflictividad conservadora o de gestión de la desobediencia que mencionamos. Hablaremos entonces de la guerrilla, del 15M, de Chávez, de Bolivia. No creo que llegue al punto cuarto, que es una crítica de los discursos culturales, de política, de antropología, del pensamiento único, porque eso es muy aburrido, es que era un caso de irrelevancia, pero a lo mejor digo. Este libro me lo tengo que estudiar. Se componen textos que están escritos desde hace bastantes años, están organizados y me lo he tenido que estudiar para saber qué es lo que estaba diciendo. Tú puedes opinar sobre el 15M, puedes hacer un texto sobre la antropología, puedes escribir sobre muchas cosas, pero una vez que lo organizas en un texto unívoco, te das cuenta de que hay de alguna forma un texto, de que tiene una coherencia. Entonces me puse hace 3 meses a ver qué es lo que yo estaba diciendo. Es decir, a ver qué tío se han pedido hacia arriba, qué eso tiene en realidad. Porque algo está diciendo, algo lleva toda la vida diciendo, y creo que ya me he dado cuenta por fin, ¿no? Decía Winchester, publica un libro y le manda a su amigo el libro, eso que esperando lo que llama devolución, te lo lees y le dices, me ha gustado mucho, qué bonito, tal, una devolución por usted. Le manda el libro a su amigo con una nota que dice, este libro que te mando consta de 2 partes, la que está escrita y la que no. La que no está escrita es la más importante, trata de la vida. Pero está determinada de alguna forma en el texto, en su silencio, en sus huecos, en sus blancos de escritura. Lo más importante de este libro no aparece en el libro, no está enunciado, pero yo después de estudiarlo lo puedo enunciar, ¿no? El tema central sería de la autoconstrucción ética del sujeto para la lucha. El ciudadano normal, promedio, estándar, la inmensa mayoría, no son ya sujetos, son antisujetos. Son policías de sí mismos. No podemos construir, nadie puede aspirar, lo digo como antipedagogo, a construir sujetos, es decir, no, me voy a luchar por allí y soy un constructor de sujetos colectivos. Qué bonito, tú, Mesías, iluminado, vas a construir un sujeto que no existe, hablando con la gente, con los inmigrantes. Un antipedagogo dice que esa posición, ese elitismo cultural, no es admisible. Entonces, nadie va a construir el sujeto colectivo, ningún partido, ninguna formación. Tenemos antisujetos y la capacidad de construirlo. Tenemos tantos sujetos como el proletariado. ¿A quién se le ocurrió que el proletariado iba a redimir a la humanidad? ¿Cómo se pudo pensar que los trabajadores tenían por objeto, dice Rotary, tomar el poder, hacer una revolución para redimir a la humanidad y llevarnos al paraíso de la igualdad, de la justicia, al reino de la libertad? Cuando los trabajadores, si los miraban, no querían eso, no eran así. Dice Rotary que son antipolíticos. Solo que los comunistas te decían, tú, en el fondo, estás saliendo de la cuenta, pero tú quieres hacer una revolución, yo no, yo quiero llevar para mi casa. No, no, muchachos, eso son la iglesia burguesa. Tú, como proletario, tomarás algún día conciencia de clase, gracias a mí, todavía que te voy a comunicar, y cuando la tengas, tú vas a hacer una revolución que va a redimir a toda la humanidad. O sea, me voy a dar la opresión. Antes fueron esclavos, luego siervos, ahora soy obrero, pero tú va a reivindicar la humanidad. Eso es un tabú sujeto y es un pseudo sujeto, porque los trabajadores no quieren transformar este sistema. No le incumbe a ellos esa tarea. Es una ilusión que tiene una falsa conciencia de los comunistas, desde más. Y luego, como dicen algunos trabajadores, ¿tú por qué dices que yo soy trabajador? ¿Por qué me encierran el ser de la clase? Yo soy Paco. Ahora trabajo de peón. A lo mejor mañana pinto un cuadro. O doy por ahí y hago el bajo. ¿Por qué dice que soy trabajador? ¿Por qué me encierra en el ser de la clase? ¿Por qué me remite como si yo fuera lo que hice de la producción y del mercado? Yo soy una persona. ¿Por qué me dosifica? ¿Por qué me mutila? Paco trabajador, déjame en paz. O soy también de Lorca, soy cristiano y soy una persona. Y tú me conviertes en trabajador casi por la fuerza me encierras en ese concepto de clase y ahora me dices encima de todo que tengo que escucharte a ti intelectual para convertirme en tu ideología, porque lo que yo quiero en el fondo, pero no me di cuenta, es transformar la sociedad. Anda ya, anda ya. Y mi padre cuando me dice, o sea que te llevo a la universidad para que me llegue aquí y me diga que esté llenado. Me lo he encontrado muchas veces, porque mi padre era muy crudo, muy realista. Y yo, bajo la influencia de esta lectura, enfermo de literatura política, decía, es que cómo puede ser que un obrero vote a PP, y dice, pues claro que tiene que votar a PP, ¿a quién va a votar? Es que la vida que tiene que ver con los obreros, no tiene nada que ver con los obreros. Y tú, hijo de obrero, que nunca has trabajado porque has estudiado, ahora viene y me dice que tú sabes cómo soy yo, que lo sabes más que yo, y que estoy alienado. ¿Para eso te llevo a la universidad? ¿Para venir a decirme que estoy alienado y que tú me vas a desalienar? Cuando a ti sí te han movido el carro sobre el mismo y esos profesores. Tú estás alienado, estás medio fantasma. ¿Cuándo en la vida se ha visto un trabajador que quiera transformar la sociedad y cambiar el mundo de arriba abajo? ¿Cuándo? ¿Lo habéis soñado? Claro, tenemos. Tanto sujeto, la guerrilla clásica. Ya creo que ni ellos, en Colombia siquiera creen realmente que puedan tomar el poder, tratar una historia militar, que organizar otro sistema de producción y a través de eso cambiar la conciencia de la gente y hacer que surja un nuevo. No se lo creen ni ellos. Está sufriendo una interesante guerrilla postmoderna que estuvo en la caja de la picota. Esto me gusta decirlo aquí, en el Carlos V. Cuando estuve en la caja de la picota en Colombia, que fui a hablar con los presos de la FARC y de Irene, y allí te dejan entrar. Un país de tercer mundo se decía, el crecimiento ahora, te dejan entrar. ¿Y qué vas a hacer aquí con ellos? Digo, pues voy a darle una charla de pedagogía. Y hablarle a los presos de la FARC y Irene de la escuela. Me dejaron entrar. Compramos un pollo asado y la policía le quitó todos los huesos. Fue muy simpático, porque decían que se la mataron, ¿no? Le quitó todos los huesos y fuimos a comer un pollo asado sin huesos por los presos de la FARC. Que se habían leído, habían llegado hasta allí, por culpa de alguien que a lo mejor está por aquí o amigos de ella, el educador mercenario que le había dedicado profundamente y el humo. Y me lo encuentro allí con el librico, y yo con el pollo. Y le dice uno, y te lo cuento porque aquí se manifiesta mi tesis principal. De que es necesario, urgente, quizá imposible, una autoconstrucción ética del sujeto para la lucha. Y dice, yo creo que en el fondo ya no creo que él, no creo que vayamos a tomar el poder. Las FARC van a pactar con el gobierno. Se van a convertir en activistas políticos o sociales. El tema de la guerrilla siempre ha sido vencer o París. Vencer o París, te vas a Europa, cooperas con alguna ONG, te dedicas a trabajar en barrios, y sigue viviendo medio bien como conciencia crítica de la humanidad, etc. Dice, pero nosotros no. Y surge la idea extraña, que me lo dijo él, de la guerrilla como, antes, como espacio inmunológico, como filosofía de vida. Dice, yo como no puedo respirar en esta Colombia actual, como este sistema me devora, como yo no puedo ir por la calle como una persona normal, me hago guerrillero. Y me hago guerrillero simplemente para desde aquí, en este repliegue, combatir. A lo mejor ya queda atrás la cuestión de la lucha armada, hacemos otras cosas, pues secundarias, pero yo no quiero vivir en Colombia. Nosotros vamos a ir aquí, hasta el final, sin pactar, como guerrillero, sin ninguna esperanza de tomar el poder. Porque aquí se sufre menos, podemos respirar entre nosotros, ¿no? Esto sería ya una guerrilla postmoderna y un ejemplo de autoconstrucción. Ahí la guerrilla se autoconstruye éticamente como un sujeto de opinión para la lucha, ya distinta, deja sentado el sujeto. Esta autoconstrucción puede ser individual, es decir, un repliegue, una retirada, que siempre es combativa. La gente que hoy se va a lo mejor al campo, a los huertos, que recupera poblados y se separa del sistema y en la vida del sistema. O puede ser comunitaria, como esos indígenas que defienden su uso de costumbres. no quiere decir no un individualismo, pero es que fuera de esta autoconstrucción no hay nada. Solo tenemos antisujetos, pseudosujetos y este concepto demoníaco de la utopía. Hay un texto que se llama El mal horror de la utopía. Decía el otro día que la utopía ha perdido su inocencia. Yo digo que la utopía huele mal. Y que los que hablan de utopía, muy a menudo, son unos cerdos. Buena parte de los intelectuales de izquierda, gente así concienciada, progresista, mantiene a fin de cuentas este discurso. Se me perdonará mi estilo burgués de vida y mi oficio mercenario porque proclamo creer en la utopía. Pero saben que la utopía es falsa. Saben que es mentira. En el fondo ni creen en ella. Se racionalizan como intelectuales progresistas. Se autoconservan como conciencia de la humanidad. Al mismo tiempo que en nuestros libros defendemos la utopía, mandamos a Sudamérica, África, misioneros, médicos, profesores, militares, que acaban con reductos en los que esa utopía estaba encarnada, donde había realmente una igualdad, una democracia, como la comunidad indígena. De ahí el mal de la utopía. Y en este texto se mantiene una tesis distinta que la de la utopía. Luchar no por un orden ideal que será aquí y mañana, sino por un orden ideal que está siendo ya, porque no está ni ideal ya, pero en otra parte. Yo entonces me hago solidario de los indígenas zapotecos. Y me hago solidario de los villenistas de Guatemala que construyen barrios piratas y quieren fomentar experimentos autogestionarios. No solo ser propietarios. Y con mucha gente que se ha ido, por ejemplo, a un poblado y se ha retirado y desde allí intentan crear una subjetividad. Pero esto es heterotopía. No creo en la utopía, que supone un aplazamiento, espera, y una confianza insostenible en la racionalidad política clásica. Espera, que gracias a los partidos, a lo mejor a las elecciones, a la revolución, a los sindicatos de la conciencia, vamos a cambiar el mundo. Eso ya hoy huele definitivamente mal. Si te das cuenta, la gente que habla de la utopía tiene un perfil tan anatómico, un vientre hinchado, unas manos decorativas, pero la usa. Y unos ojillos de zorro tras la camisería. Un pillo, ¿no? Yo tengo muchos amigos que tienen utopía. Empezaré de una vez, para no estar de pronunciacismo. Esto se lo sé en alguna charla, es el único punto en el que recupero un discurso anterior. Creación de interfacismo y democracia. Es lo mismo, son lo contrario, creación de interfacismo y democracia. Normalmente se decía en la universidad, se me enseñaba que era lo contrario. Que si hay democracia, no hay fascismo. Entonces nos quedamos muy tranquilos. El monstruo, el fascismo es lo contrario del régimen. Vamos a ser demócratas, vigilar a grupos de nazis, tener cuidadito, pero mientras haya democracia, Estado de Derecho, elecciones, no hay fascismo. Esta es la tesis liberal. Y se basa en una incomprensión del hecho fascista. Oculta una cosa, ¿no? Oculta algo elemental por otro lado. Que el fascismo tomó el poder en Alemania por vía democrática. Que los alemanes votaron al partido nazi y llegó al poder por vía democrática. Que ya históricamente el fascismo ha sido la democracia. No se haga lo contrario si puede servirse de ella para acceder al poder. Esto lo oculta. Esta tesis da mucha constancia en la parte de los líderes que son como demonios. Hitler y su aparato de propaganda son capaces de manipular a la población, de alienarlo y de convertirlo. Qué bueno que son y qué poder tiene de persuasión. La tesis marxista, la del comité en posterior, viene a decir: no es tan fácil. Democracia y fascismo son dos cartas que la clase dominante, la burguesía, la oligarquía, tiene y puede poner encima de la mesa según le convenga. En tiempos de crisis económica, de conflictos sociales, de oposición obrera, pone la carta fascista, se acabó el peligro. En tiempos de bonanza, de crecimiento económico, pone la carta democrática porque se reproduce con menos sangre y también entonces más de colectivo. Pero son dos cartas, dos estrategias, lo dicen los marxistas. Pueden sustituirse históricamente, no estamos a salvo del monstruo. Esta tesis se hablaba un poco a los trabajadores, que eran víctimas de la estrategia de la burguesía, y oculta otro hecho. Que han vivido este hecho cuando lo comento me pone los pelos de punta, ¿no? Anna Hall en el libro sobre la banalidad del mar, el mismo Adorno, más tarde Welby, Paul Hagen, pues estudia hasta empírico, te dicen, bueno, pues mira, estos supuestos monstruos, esta gente como Weber, la gente que diseñó los campos de concentración, los hemos analizado, eran alemanes promedio, eran alemanes corrientes, no eran monstruos, muchos tenían títulos académicos, muchos tenían títulos universitarios. Resulta que el alemán corriente normal, que de todos los días, era consciente de todo, partidario de todo, y estuvo hasta el final en lo que supone Auschwitz. Hagen, por ejemplo, empírico de gente que no era nazi, no eran funcionarios, no podían lograr un tercio de vida y se apuntaban a toda la persecución de los judíos. Dicen, tú los ves, eran buenos padres de familia, jugaban con los niños, abrían el trabajo. Y el día de su cumpleaños a su mujer le regalaban flores. Y eran buenos vecinos. Y cuando decían, oye, que vamos a sacar a tienda de tal judío, se apuntaban como locos. Y estos alemanes corrientes, de lo más normal, torturaron, mataron de forma desinteresada. Luego la cuestión es mucho más compleja, ¿no? Supo esta teoría radical que se vincula justamente a Frankfurt, a los profesores de Frankfurt, que está en Adorno, yo creo que está en Benjamin, a la teoría francesa, gente como Foucault en España, gente como en América Latina, gente como Subirat, que nos dice, bueno, el fascismo, si bien de nuevo cuño, es el destino de la democracia. Las democracias que son recientes, que son jóvenes, desembocan en una forma nueva de fascismo. Dentro de poco viviremos en un régimen demofascista, que tiene rasgo en común con el antiguo y rasgo novedoso. ¿Por qué? Esto es un disparate, ¿por qué confunde las cosas? Y ya trabajo de teoría filosófica, es decir, no es que los conceptos fundamentales de la epistemología, justamente, las nociones filosóficas son comunes. Esto es una parte de la misma base, que es justamente la cultura occidental. Aquí sí que me gusta pararme un poco y nombrar. ¿Qué tienen en común fascismo, estalinismo y democracia a nivel filosófico? Primero, los tres suponen, como decía antes, que la verdad es una cosa. Y que una minoría esclarecida, ya sean los científicos liberales, los amigos de Hitler o la vanguardia comunista, tiene el valor, la capacidad de desentrañarla. A partir de ahí se impone en marcha un trabajo de misionerismo social. Hay que difundir esa verdad a la masa, porque ellos tienen la verdad. Los marxistas dicen, el marxismo es una ciencia. Preciso. El marxismo es una ciencia. Es la teoría objetivamente correcta. Todo lo demás son distorsiones ideológicas burguesas. Ellos han rescatado la verdad que estaba ahí. Nosotros decimos, el Estado de Derecho y la democracia es el bien común de la humanidad. Nosotros lo sabemos. Hitler decía, lo del barrio es el prototipo humano por excelencia. Este concepto de verdad cósica, y es de que la verdad está ahí, y una capa, una selección, puede acceder a ella y luego difundirla. Esto viene de la Ilustración, por ejemplo, ¿no? Y hasta de eso, pero sí hasta de Platón, el político, este concepto de una élite que accede a la verdad de las cosas. Segundo, en los tres casos, los medios están justificados por los fines. Se puede matar o torturar en beneficio de la nación aria, o en beneficio del paraíso comunista, o en beneficio del Estado de Derecho, que estaban matando sirios y afganos e iraquí en beneficio del Estado de Derecho, de lo que llamamos nosotros democracia. Eso que decía Taylor, ese tío tan terrible, una comunidad liberal de grandes dimensiones. En los tres casos se considera el dolor empírico del individuo, porque los individuos no existen, existen como masa, están como cosificados. Es una variable estadística, hemos matado menos, ha descendido el número de torturas. En los tres casos hay una utopía eugenista del hombre nuevo. No nos gustan los hombres viejos y tenemos que elaborar pedagógicamente en parte al hombre nuevo. ¿Ese hombre nuevo qué es? El superhombre ario, el obrero consciente, porque mi padre no sería un obrero consciente, habría que forjarlo como un hombre nuevo, y el ciudadano. El ciudadano ejemplar de la democracia es el hombre nuevo que hay que forjar. Porque el hombre viejo tiene una tara, algo le pasa, y se dispone a aparatos educativos para forjarlo. En los tres casos hay un universalismo, un concepto universal que acaba con lo local y lo particular. Este lema es horrible. Proletarios de un mundo unidos, cuando se proclama, cuando se dice, hay muy pocos proletarios. Esto lo escucha un indígena maya y dice, ¿qué? ¿Proletario? ¿A quién habla? ¿Quién lo una? ¿Para qué? ¿Con quién? Si yo estoy aquí, en mi comunidad. No tiene ningún sentido. O en América Latina, o en África Negra, o en Asia, ese proletario del mundo unido es un imperialismo por la categoría universalista del marxismo, que piensa que su doctrina vale para todo el planeta porque el hombre es uno, la conciencia es unitaria. Nosotros tenemos este ciudadano, esta comunidad liberal de grandes dimensiones, que también es una extrapolación de nuestro sistema considerado mejor del mundo, uno en el sentido, a fin de cuentas. Y en el caso hitleriano, pues el español, la unidad de destino universal, un universalismo. En los tres casos se verifica la población, se convierte también en cosa, en objeto, ya sea como raza, porque los alemanes son como una raza, todo el alemán es una raza, que es superior, se clasifica en raza, ya sea como clase, es un proletario. Mi padre a veces se enfadaba conmigo, ¿por qué me eliges proletario? Yo también monté un día en la empresa, que me jubilé, pero tuve cierto. Un cebadero, echaba pienso, ya no era proletario. ¿Por qué me dices que yo soy un proletario? ¿Por qué no me dices que yo he sido muchas cosas? Y a veces no estaba en paro ninguna. ¿Por qué era manía de enterrarme en el ser del proletariado? ¿Y quién se quita esa etiqueta? ¿Y por qué tú no, yo sí? Con este soporte abstracto de derechos y deberes que es el ciudadano. Otra cosa, somos ciudadanos, eso quiere decir que tienen derechos, que tienen deberes. Ah, soy yo soy ciudadano. ¿Por qué si yo no creo en tus derechos y tus deberes? ¿Por qué me comiste en un soporte abstracto de tu ideología ciudadanista? En los tres casos se pone fin de cuentas a una razón histórica universal, un concepto teleológico de la historia, que se resuelve en el algo dominador, en el proletariado redentor o en el ciudadano pacificador a punta de esto. Esto, según Foucault, tiene en común nuestro sistema. Entonces era posible que hubiera transferencia, que del liberalismo surgiera el estalinismo, etc. Porque los tres serían hijos de la administración. Lo que dice Subirá, el fascismo no fue una conmoción que acabó con los valores sacrosantos del humanismo, no fue una crisis de los principios de la razón occidental, sino su concreción, su materialización, su expresión más perfecta. Lo que decía Adorno en el texto sobre la educación, después de Arwin. Los campos de exterminio son un reflejo y una expresión de la acción occidental, que desde el principio tuvo un componente de cultura, ahora sí, bien, y no era bien. Son un espejo de la acción occidental, esos campos de exterminio, no una anomalía, una consecuencia lógica. Los tres sistemas comparten el mismo método, el mismo empírico, cárceles, orden de discurso, control de discurso, tortura, biopolítica. Es decir, los procedimientos no son muy diferentes. Esto lo tío Abraham que dice, joder, si la democracia está usando en una microfísica del colegio, me recuerda lo que ocurría en Alemania nazi. A este nivel empírico seguimos marcando a la gente, seguimos también convirtiéndola en soporte de esas desiguales, seguimos encerrando los problemas de los libertarios, no tanta diferencia en los procedimientos. Dado que tiene en común el fascismo democrático con el antiguo. Uno, la docilidad de la población. Yo sostengo que en Occidente la gente hace mucho tiempo que es dócil, extraña y enigmáticamente dócil. Es decir, no nos rebelamos, lo soportamos todo, no transformamos nada, somos dóciles. El occidental es un hombre dócil, un policía que se reprime. No cabe esperar de nosotros nada para el progreso, la transformación y la libertad. Estamos definitivamente atados. Segundo, expansionismo. Hitler invadió algunos países. Nosotros no hacemos de otros países y por la misma razón. Imponemos la cultura, la ideología, intereses geopolíticos, económicos, estratégicos. En esto somos iguales que el fascismo antiguo. Y la docilidad, por un lado, y otro el fascismo. Tercero, la diferencia la cantamos o la integramos. No admitimos a ser diferente. No queremos reconocer que haya seres otros que no tienen nada en común con nosotros. ¿Cuál es el problema de los gitanos? Que tienen que integrarse. ¿Por qué? Porque parece que no son como nosotros. Parece que les gustan los caminos. Peligroso, no le gustan las casas, parece que no le gusta trabajar, piensa en autónomo, gente más rara. Parece que dicen que ellos educan en tranque, no que llevan niños a la escuela. Entonces tienen un problema. Y como se llama así, lo vamos a discriminar. Porque cuando discriminarlo, pues lo vamos a integrar. Tendremos un gitano que tiene su casita, que va a su fábrica y lleva a su niño a la escuela. Un gitano desgitanizado, porque odiamos la diferencia. No podemos vivir la diferencia. Occidente solo se hace una cosa ante la diferencia, aplastarla. Llevamos así mucho tiempo. América Latina es un ejemplo elocuente de esto, ¿no? De cómo aplastamos lo que decía Dussel, el descubrimiento del otro. Es que ni lo vimos. O sea, no solo descubrimos nada, sino que no vimos lo que había allí. Han pasado 600 años y seguimos sin verlo. Proyectamos en el indígena por nuestros ideales, a lo mejor libertarios, o marxistas, o lo que tú quieras. Y nos da mucha pena, dejamos suelto el síndrome de Viviana, ese comportamiento cero que nos lleva a intentar ayudar a los muchos pobrecitos, muy válidos, que nos da mucha pena, y luego sacar un crédito económico, político, cultural. Viviana, la película de Buñuel, ¿no? No podía vivir sin pobre, no podía vivir sin necesitado, sin marginado, sin mujeres explotadas. Quiero que existan para ayudar. Luego lo explicaré el síndrome de Viviana, que fue esto. Y aquí voy a adoptar al indígena. Pobre indígena, llega el blanco mestizo a ayudar al indígena. Cabrón. Le vas a ejercer agrofármaco piratería, vas a intentar comercializar sus productos, te vas a robar sus plantas medicinales, sus procedimientos, sus drogas, sus baños tradicionales, y dices que le estás ayudando, y lo vas a desestructurar. Déjalo en paz. Si hay una persona, o sea, déjalo en paz. No te ganes el cielo, no sé qué cielo, mediante este signo de virginidad que viene del cristianismo. Tenemos necesidad de gente que esté peor que nosotras para sentirnos por el signo. Rasgos nuevos, que son los más importantes del fascismo democrático. Primero, se sigue usando el látigo y la porra, pero cada vez menos. Se acentúan las estrategias simbólicas, psicológicas, culturales, es decir, se usa más el aparato ideológico del Estado. Son muy importantes las escuelas, las universidades, los medios de comunicación. Este tipo de violencia simbólica, difusiva, que pasa por la mentira, por el engaño, por la ocultación, por la manipulación, se refiere eso al uso directo de la porra, que está ahí como medida de reserva de urgencia, pero se posterga. El fascismo democrático refiere a la violencia simbólica a la gestión. En este sentido, como represión en Google, porque no se ve y no se nota. Segundo, ya que tiene que haber figuras de poder, se dulcifica. Yo sé mucho de eso. Ya que tiene que haber profesores torturando a la juventud, creamos un modelo de profesor alumnista, simpático, pero lleno, que se hace querer por sus víctimas. Ya que tiene que haber carceleros, quitamos a sádicos a la bandija y metemos a un psicosocioterapeuta que va a hacer un robado a los presos, le pasa cigarrillo, y se hace casi su amigo, y dice, a mí tampoco me gustan las cárceles, pero no tiene nada de construir una alternativa, y bueno, tú, si sigue así, se va a tener el peso que se merece la cárcel. En la fábrica, en tiempo de bonanza, el obrero, el empresario obrerista. No, trabaja para mí, esto es una familia, tu casa, muchacho, me lo dejo poner, tu objetivo, tú es tu casa, y te voy a facilitar para tener un viaje barato, y mira, una cooperativa de vivienda para que tengas tu techo, que tú le das mucha importancia al techo, que crees que sin techo no puedes vivir, techo que es eso, y quieres techo, como sea techo. Te lo doy barato, ¿no? Un obrero, un empresario obrerista. En la policía se pasa de hombre que está siempre persiguiendo y apaleando con la policía de proximidad. Y siempre digo lo mismo, ¿no? El otro me gustaba más, era más bonito estéticamente porque llevaba el mono, que lleva un mono, ¿sí? Es un mono dentro de otro mono, llevaba el mono manchado de sangre. Y ese contraste entre el marrón y el rojo es estético, muy bonito. Ahora lo lleva manchado de moco. Está todo el día con los niños. Lo coge, lo lleva a pasar a la calle y lo lleva a la escuela. Entonces ya no es sangre, es marrón, verde y blancuzco así. Estéticamente me gustaba más el otro, pero bueno, policía de proximidad. Tercer grado de fascismo democrático, que es mucho más radical, más preocupante, se transfiere a la víctima de la dominación prerrogativa del sujeto, del agresor, del dominador, para hacer posible la autocoerción. En las cárceles ya hasta sobra el psicoterapeuta. Y llega el pobre preso, pobre preso, pobre. Módulo de respeto, como muchas cárceles de España, donde ellos se autogestionan. Un módulo de respeto como una escuela libre en la cárcel. Se autogestionan, ya no hay funcionarios, ellos se encargan, llega un pacto con la institución, de mantener el orden mediante asambleas, diálogo y razón. Ahí meten siempre el concepto de los peores, los que toman el pelo de la institución. Dice, sí, yo me he regenerado, sí, me he arrepentido, le maté a 5 y no me hice mal, con 4 ya bastaba, bueno, 5, en fin, eso es lo malo al módulo de respeto, ¿no? Y el jefe intenta acelerar a fin de cuentas. En la empresa, pues vale, hacerle a los pedos para que piense que si va bien la empresa, va bien su negocio, su dinero, y que te diga, compañero, trabaja, que si no lo hacen, baja en bolsa, venga, que sea más productivo, venga. Ya tiene al autoempresario, el hombre que se explota a sí mismo. En las escuelas, también está moderna, que libertaria, de que el profesor se esconda y sea el engranaje educativo el que eduque y que el alumno ejerza con tu profesor. Tú, te das las clases. ¿Cómo? Si a mí me gusta estar aquí sin escuchar y pasando. No, tú la das, joder, tú no has pasado lo de antes, tú la das. Clases abiertas, facilitar coloquio, clases activas, es la palabra mágica. Con lo cual, el gusto que daba de estar así, escuchando viendo las moscas y escribiendo como autómata, ahora es. Tú te examinas, hostia, no, que no me gusta, te examinas. Y entonces me tengo que suspender si no he estudiado, eres un hombre. Coherente, razonable, o era esa matija. Soy coherente, pero tendrás que suspenderte. El día que un chico se te suspenda, ¿dónde estamos, no? Ya en el fascismo de medio consumado. Pero ¿qué dice de otro profesor? Y en cuanto a la policía, esta figura de la colaboración ciudadana. Todo el mundo es jefe de policía. Todo el mundo tiene que colaborar con la policía para denunciar algo sospechoso. Papá, que el policía, que mi padre viene con cosas raras, nunca sé, en un televisor. Yo creo que la saca de un lado raro. O que mi hermano fue una cosa que hace un aspecto muy extraño, señor policía. Oye, muchacho, tú sí que eres un ciudadano. El demofascismo es un ordenamiento de hombres extremadamente civilizados. Y el hombre civilizado, como lo describía Cebrán, es el hombre inerte, mineral, de aceptar, incapaz de decir sí y decir no, incapaz de amar, incapaz de odiar, es el hombre amortiguado, el hombre de la vida muelle, él es ex hombre. Y eso es la policía del segundo democrático. Esto sería un poco lo que pasa por el último, disolver la diferencia en diversidad, lo digo rápidamente. Por lo que hacemos con los homosexuales, lo que hemos hecho también con las mujeres, lo que hacemos con los inmigrantes, hay una diferencia y la diferencia no nos gusta a los occidentales, porque tiene algo inquietante, es que es muy diferente, es que le rompe los esquemas. Vamos a hablar de protofobia, dice, los occidentales tienen temor a lo extraño, a lo disímil, a lo disconforme, hay una protofobia y se eligen los objetos gitanos, claro, los inmigrantes, que raro, antes se vamos a usar, es que raro, pero el sistema al mismo tiempo que ve el peligro, usa la táctica doble, integradora y de exclusión. Intenta por un lado tácticas fágicas, como decía la vista, de integrarlo, de comérselo, y a los irreductibles expulsarlo. Tácticas émicas, vomitarlo. Por ejemplo, yo creo que en el caso de la homosexualidad siempre lo digo, el homosexual es integral, básicamente, ¿no? Y no pasa la figura del homosexual promiscuo, libertino, que vivía solo, que no se encerraba en la familia, que era una amenaza, que estaba por allí y te podía quitar a la mujer, al hombre, a ti mismo, a tus hijos, yo qué sé, una ave de carroña sexual por ahí, violando a la familia, las casitas burguesas, ese tío tan extraño y tan desregunzado, que parece que solo se dedicaba a follar. Lo que decía este sociólogo catalán en un artículo, los homosexuales tienen un mueble. Porque es un ser humano que también cosifica. Pues su opción sexual, es un homosexual. Dice, no, yo te juro que estaba en casa de alguno y tiene un mueble. Y tiene televisores, ¿sabes? No solo están siempre follando. Es algo más que un follador de hombres. Pero bueno, esa figura un poco inquietante se convierte en, y no critico a esta persona, pero es un signo, en la pareja homosexual que se quiere casar, quiere ser un matrimonio, tengo que ir a la palabra, y quiere adoptar un niño. Ya tenemos una familia diversa, pero ahí ya no hay diferencia. ¿Qué más da que sean dos hombres y un niño, o dos mujeres y un niño? Si tenemos la familia de siempre, instancia conservadora, instancia represora, y toda la mentira inmensa del amor vulgar. Y si hemos llevado ahí una parte de la homosexualidad, pues ha perdido un elemento de disonancia. Los inmigrantes los occidentalizamos enseguida, y viene del Congo al poco tiempo hace como tú buscas lo mismo que tu marido. A los gitanos los hemos desgitanizado. Las viviendas rurales son pura mentira, son pisos disfrazados de piedras planas, que corresponden al concepto del piso de ciudad, que llegan a vivienda rural para sacar dinero. Otra mentira, es decir, hemos acabado con toda la diferencia. A los indígenas les hacemos también que reivindiquen nuestras cosas, que lo pidan en escuela, y estamos deseando llevárselas. Así acabamos con la educación comunitaria indígena. Muy bien, me gusta mucho que me pidas eso. Los desindigenizamos. Este proceso es pavoroso. Creo que actualmente he leído parte de esta tesis. El pensamiento único no tiene importancia. Tiene importancia hoy la subjetividad única. Que en los cinco continentes tenemos un mismo tipo de alma, de carácter. Que cada vez es más difícil encontrar un ser distinto. Antes que iba a la selva y estaba, nada más ya no quedan ni en la selva. Dentro de poco, en todos los continentes, encontrará una mala copia de mí. Y encima de todo, este ser que es un mujer y lo que es el mismo, es un policía de sí mismo, muy efectivo. Estos son los rasgos del neofascismo en esencia, ¿no? Ahora paso entonces a la epistemología política, que es el punto de partida de esta crítica, visto es muy pesado. Las ciencias se basan todavía en un paradigma, yo creo, metafísico, una mezcla de positivismo, hace estudios relevantes, y por otro de metafísica. Que supone eso, que entre sujeto y objeto hay un tipo de continuidad, de relación, de vínculo, y que permite conocer las cosas. Entonces, la verdad es aquella que se puede controlar metodológicamente, técnicamente. Cumple los requisitos y eso es verdad. Y esa verdad vale para toda la eternidad. Has aplicado la metodología científica, has descubierto una verdad, y esa verdad es eterna. Frente a este concepto, que supone que existe una presencia del objeto, que decía Derrida, una que está ahí realmente, la teoría del reflejo, el que el saber sería un reflejo en la conciencia de la realidad, que yo que está ahí como cosa, surgen pronto dos tradiciones, una alemana, la epistemología de la clase, y otra francesa, la arqueología del saber, que cambian por completo los datos y parten de Nietzsche. Dice Nietzsche, entre sujeto y el objeto no hay ninguna relación, ninguna casualidad, ningún vínculo. Son esferas totalmente distintas. El hombre de ciencia construye su concepto sobre algo en movimiento. El hombre de ciencia no accede a la ciencia de las cosas porque las cosas no tienen sentido. Dice Foucault siguiéndolo. Todo es interpretación. Una interpretación de otras interpretaciones. El significado y el significante son contemporáneos, dice Derrida. El significante no denota un significado que está ahí, sino que él mismo es significante en el significado. Cuando queremos construir una teoría, interpretar un proceso, estamos interpretando interpretaciones. O sea, la pregunta crucial para las teorías es: ¿quién dijo qué? La psicología según Nietzsche. ¿Quién dijo qué? Se le puede entonces faltar un poco el respeto a la empiria. ¿Sería posible un tipo de discurso que fuera verdadero, entre comillas, y no por sus requerimientos técnicos procedimentales, sino por su vínculo con el sujeto real empírico de la protesta? Ahí termina Foucault, y eso es muy bonito. Es decir, es preciso un saber que tenga más que ver con la realidad presente, primero, con el presente. Déjame el nombre alemán de los medievales, que son buenos. Segundo, que sea más empírico, que te implique más en el objeto de estudio, que te haga estar allí ante lo que estudia. Deja ya tu valor de departamento, esa celda universitaria de la que recibe el libro de sociología. Involúcrate en el objeto, más empírico. Y tercero, que implique relaciones entre la teoría y la praxis, que te lleve a la praxis como acción casi estratégica, política, de transformación, de lucha. Si no ese saber, no vale, podemos decir que es falso, tranquilamente. Propone que nos centremos en las formas de resistencia a los poderes y a partir de ahí construyamos nuestras teorías. Nada de seguir una norma metodológica, la verdad, el rigor, la fuente, anda ya. Anda ya. Algo parecido a la contribución de la praxis que pasa con Frankfurt, ¿no? Que alcanza su desembarco, pero tampoco en su vida, algo parecido. Y que la filosofía tiene sentido para defender al individuo de los poderes coactivos. Es un arma de defensa del individuo. Y un arma de defensa también de la destrucción del proceso capitalista. Y por eso sus categorías tienen que estar relacionadas con la praxis real del sujeto empírico. Es decir, no el teórico, no el proletariado con mayúsculas, sino la gente que realmente ahora está moviendo, que está luchando. Todos esos conceptos de saber tienen que estar vinculados con ellos. Y tiene por objeto la transformación del mundo. Me gusta mucho una obra de Benjamin sobre el concepto de historia, que la gente también un poco de esta postura, esta epistemología política, y se ve, de alguna forma. Conocer lo pasado, articular lo pasado, no significa conocerlo tal y como realmente ha sido. Esto es una prioridad. Significa, dice él, apoderarse de un recuerdo en el instante del peligro. Tú eres historiador. Tu tarea no consiste en ir a la fuente, aplicar un método, rescatar la verdad, y decir, esto ha sido realmente así. La memoria histórica, la otra memoria. Sino atenerte de un recuerdo en el momento de un peligro. ¿Qué peligro? Prestarse a ser instrumento de la clase dominante. La clase dominante, dice él, siempre intenta apoderarse de la tradición, de la cultura y justificarse. Tú debes intentar rescatar esa tradición y hacerla servir justamente para la transformación. El objetivo del historiador sería provocar el verdadero estado de excepción. Esto parece una tontería, pero cambia radicalmente el punto de vista, porque convertiría al hombre de saber, al investigador, en un práctico. Ya no había por un lado los que hacen cosas y por otro los que pisan las cosas que hacen aquel. El caso de Arcisa. Arcisa es muy simpático. Arcisa ni nota de Arcisa, ¿no? O sea, es un hombre que desde su departamento no para de examinar lo que son ideologías, falsas conciencias, ejercicios verdaderas, las leyes de la historia, desde su departamento. Afilió al Partido Comunista porque así se ganaba el cielo de los comprometidos. Con un saber abstracto, una combinatoria de conceptos extrañísimos, que era prácticamente ilegible, el teorismo marxista. Como él era la conciencia verdadera, al final mató a su esposa. A Helene, se la cargó. Hasta este tema puede llegar, ¿no?, el cinismo señorial del marxismo, este divorcio entre pensamiento y vida. La epistemología de la prensa. Voy a tocar un poco, porque he dejado atrás el papel. De alguna forma, la fuente de esta epistemología de la prensa, que instintivamente es la que siempre he aplicado en mi estudio, es decir, ¿por qué hablo de los indígenas? Porque decido cooperar con los indígenas. ¿Por qué hablo de las escuelas? Porque fui profesor y estuve intentando combatir las escuelas. ¿Por qué hablo de los gitanos? No puedo acercarme mucho a ellos, pero lo he leído. He leído toda la producción que hacían los mismos gitanos sobre sí mismos, con muchas de ellas, ¿no? Sociólogos, antropólogos, que son pocos, son mil nada más. Esto viene a fin de cuentas, además, de Nietzsche y de Freud, este nuevo sistema, que es una crítica radical de todo el concepto de la ciencia. Cuando dice más, la pregunta es una verdad del conocimiento, no de la teoría, sino de la práctica. Es en la práctica donde el hombre debe demostrar la verdad de su pensamiento. O cuando dice, los filósofos creen combatir el mundo cuando solo combaten palabras. Y a estas palabras por ellos combatidas oponen otras, pero lo que nunca hace es transformar el mundo de la mente existente. O cuando dice que todos los productos humanos de conocimiento son temporales, valen para un tiempo. Cuando se desvincula de la praxis, se convierte en ideología, en momios conceptuales, en fósiles. No hay ninguna forma, por ejemplo, de lucha que sea eternamente válida. Pasa el tiempo y se convierte en mordaza. Quizás fue el caso de los sindicatos, si no fueron mordaza desde el principio. Hoy lo son. Un supuesto aliado de los trabajadores que sigue los intereses de la clase empresarial y del Estado. Quizás al principio sí lo fue, ya no lo es. Esto está mal. Es decir, de la temporalidad de todos los conceptos críticos. No los puedes cosificar o congelar. Tienes una validez acotada. Todos los puntos de conocimiento son históricos. Y nunca accedemos a la esencia intemporal de las cosas. Está mucho más desarrollado en Nietzsche. Cuando dice que las palabras fueron inventadas por estas dirigentes. De alguna forma que las palabras, los conceptos, las teorías no enuncian una verdad, imponen un significado. Luego dice Foucault que la cuestión política no es la ilusión, la manipulación, sino la verdad misma. Que la verdad misma está llena de efectos de poder. Es política. Adorno decía, ¿quién determina lo que es verdad y mentira? En la práctica es Adorno, de un tío de Sartón. ¿Quién determina lo que es opinión sana y enferma? Dice, el poder social, la autoridad administrativa. Y punto. Es decir, el Estado, a fin de cuentas, selecciona una serie difusa y atribuye el calificativo de científico, porque espera de ello una justificación, una organización. Tenemos por eso una antropología muy científica, porque lo justifica a través de sus investigaciones sobre el cognitivo, etc. Y tenemos una ciencia muy científica, porque no va a mejorar bien de ellas mismas y de nosotros. Aquello que hiera poder, que afecta, lo considera literatura, barbarie, surrealismo, queda excluido el campo de la verdad, porque la verdad así como cosa no existe. Él dice Foucault, tenemos una lucha de interpretaciones y tenemos que ser capaz de tratar esa verdad con poca delicadeza, como dice también Foucault y Nietzsche, revolverla, trastocarla y romper la golpe de martillazo, pero llevarla al encuentro con la clase, con la acción transformadora del sujeto allí donde la. Y ahora paso, llevo mucho tiempo hablando, paso al tema muy importante para mí de la constructividad conservadora y de la iglesia. Síndrome de Liliana. Para mí el problema principal de los activistas actuales, con los que no estoy de acuerdo, es ese sociacinismo, ¿no? Y hoy quiero desglosar este síndrome de Liliana que ha hecho estragos entre todos los intelectuales de izquierda. El problema está en la izquierda. La derecha es honesta. Son unos sapatos, unos guapos, unos asesinos que dicen lo que piensa. ¿Le gusta la disciplina? Le impone, pues con corazón coherente. ¿Le gusta la autoridad? Le impone, claro que sí. ¿Creen que el alumno debe hacer algo mal y se hacen obedecer? No hay ningún problema en términos éticos en la derecha. Lo hay en la izquierda, que mantiene una cosa y hace otra, que habla de transformación del mundo y lo está reproduciendo. Y se basa en parte en el síndrome de Liliana. ¿Cómo detectar ese síndrome de un activista social o de un intelectual? Primer punto. Conmiseración social o sociobélica. Alguien u otro te da pena. Esto ya es indigno, ¿eh? Esto ya es indigno. Yo si fuera ese otro, diría, ¿qué tipo que te doy pena, cabrón? Pero bueno, un otro social o sociobélico te da pena. Tú sientes la conmiseración, pobrecito. Antes era proletariado, también potrado, etc. Y luego fueron sustitutos funcionales, generalistas, largas. Eran pena los estudiantes, eran pena la gente deprimida, suficiente, los marginales, los marginados, eran pena las mujeres, me daban pena los locos, los pegados de la razón, la esquizofrénica, los desempleados, me daban pena la nuda mira de la gente que tiene sin registro, los pobres del sur, me daban pena también, bueno. Tenemos el proletariado y la lista de los sustitutos que nos dan pena. Y queremos convertirlo en nuevos sujetos. Segundo, declaración de simpatía. Te tengo simpatía, dice el otro, ¿por qué? Eso me lo dijeron a mí, lo le dije, ya se me quedó asombrado. ¿Dónde fue? Eso fue normal, qué pregunta. Llego allí con un proyecto de cooperación para hacer un vídeo sobre sus circunstancias, para difundirlo en Europa, de nuevo una organización independentista y tal, y me dice, ¿y de dónde viene ese interés de usted hacia nosotros? ¿De dónde viene ese interés de usted hacia nosotros? ¿Por qué no tiene simpatía? No supe qué responder. Era víctima del síndrome de Liliana. Declaración de simpatía. Y quedan bien. A lo mejor que lo cae bien, estás un poco estropeado, a lo mejor algún tipo de sentimiento de propio, simpatía. Tercero, disposición auxiliadora, interesada, te voy a ayudar. Que ya lo que faltaba, el tema de la polla récord. Una patada en el cuerpo lo que te pueden dar. Vete a saltar, salva a tu viejo. Eso es lo que debes cobrar. Déjame en paz, por favor, no me ayudes. Que no me ayudes, no me ayudes. Que yo me libre de contar. No, no, yo te voy a ayudar. Yo, que soy de otro mundo, te voy a ayudar. Interesada. Porque siempre se obtiene una exacción, un beneficio psicológico moral que me ganamos del cielo. Qué bueno que soy, qué progresista, qué revolucionario. Mira, qué joven era el indígena, qué tío, joder, qué bello, qué bien. Si me diera más, lo puño, ¿no? Ganarse un cielo. Entre los cristianos era fácil. Era mendigo, le da un poco de limosna y se ha ganado los cristianos, era liviana. Nosotros somos un poco más complejos, pero igual, ¿no? Ganar su cielo. Y luego también esto ya más subido, pero es que es verdad. Y aquí yo soy cínico, yo soy partidario del turismo, de la secta de Dios en el perro. Es decir la verdad, decir las cosas tal y como las sientes, nombrarlas de forma desvergonzada. Hay un rédito económico en mucha gente que va a ayudar al otro, y político y a veces también cultural. Y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? En el caso de indígenas de América Latina es vergonzoso. ¿Cuánta gente se ha acercado a ayudar a los pobres indígenas para luego comercializar, comercialmente su producto? Está dado de forma con piratería. Y era un beneficio económico, yo en Colombia lo he visto. ¿Cuánta gente vendía CDs de música amazónica sin que esos beneficios fueran enteros a las comunidades? Y envían un poco de eso. ¿Cuánta gente montaba dispositivos de cooperación que luego rentaban económicamente y mantenían las organizaciones? Un rédito económico, político. ¿Cuántos partidos han aceptado a los votos indígenas para pedir votos o para afiliar a algún indígena? ¿Cuántos grupos débiles se han unido al grupo indígena para ser más fuerte? Por ejemplo, el movimiento indigenista de Popayán no tiene mucha fuerza, aunque es correcto, me parece mucho mucho lo que hacen, pero no tiene mucha fuerza. Siempre se suma al movimiento indígena. Y tú dices, no tiene mucho que ver, ¿eh? La verdad es que a nivel teórico no tiene mucho que ver, pero si van juntos parece que son más potentes, ¿no? Es un partido político. Y culturalmente, ¿cuánta gente ha ido a hacer películas sobre el mundo indígena? Esta española que también ganó, esta Boyaín, ¿no? ¿Cuánta gente ha ido a escribir libros? Es decir, a sacar beneficio de ahí. ¿Cuántas? Yo también. Yo también, de películas de libros, yo también, ¿no? ¿Cuánta gente ha ido a triunfar en su currículum académico, en sus investigaciones? Es decir, un rédito económico, político y cultural. Es decir, una aproximación depredatoria, como el buitre hacia el cadáver. Una depredación de la causa indígena, que es la causa de otro, y que encima de todo no es una causa, sino muchas, distintas, fracturadas. Es un mundo muy diverso el indigenismo. Hay uno orgulloso, que defiende una idea antiliberal, anticapitalista, sí, yo lo he visto. Hay otro que no, que defiende la cultura del territorio y es partidario de adaptarse, lo he visto. Hay otro que lo que quiere es que no lo discrimine en la sociedad mayor, lo he visto. Y hay uno que es mendicante en Guatemala, que yo quiero un proyecto de ONG, yo quiero que ayude a los que somos pobres. Todo eso es el indigenismo y muchas cosas más. Y están luego los tribunos contactados. Que Evo Morales se va a encargar de contactar a todos, porque es un indígena. El mayor enemigo del indígena hoy día es el indígena con todas las poderes del Estado. Porque el Estado es siempre por esencia anti-indio, anti-particularista. Es un proyecto de Estado-Nación. El indio, el indígena, es particularista. Mi localidad, nosotros, este vínculo que tenemos espiritual con esta tierra de aquí. Y me importa un pito el resto del mundo. Que no pasa nada, pero me importa un pito el resto del mundo. No te lo parece una ofensa, pero es una legítima. Lo peor. Después de esta sanción, hay siempre una voluntad de intervención, de constitución, de influir sobre el movimiento del otro. No solo se nos sacamos los dineros, no solo los prestigios culturales, sino que queremos corregirlo, queremos ayudarle, porque su paso tiene defectos, queremos reconducirla. A veces se ha intentado llegar, por ejemplo, el movimiento indígena al libertarismo o al marxismo. Quieras que no, siempre hay un intento de llevar esa paso del otro hacia tu paso. Siempre hay un intento de reconversión de esa paso. Vota. En vez de tener así comunidades, autoridades elegidas en la asamblea, usted no mete partido político, ¿por qué no votar al pueblo? El pueblo democrático en Colombia tiene representantes, senadores indígenas. Van a ayudar a los indígenas, pero en el fondo van a reducir la clase. Te conviene luchar políticamente para defenderte. Hay también una alteración de la clase del otro, que se desnaturaliza. Este sería el síndrome de debilidad que funda el socialismo actual. Segundo punto de partida para analizar la lucha de ahora, este concepto que dije antes del liberalismo útil, que viene de Foucault. Se trata de crear una forma política inofensiva de la desobediencia. Digamos que la ley es como un cuchillo que tiene dos caras. Por un lado, la norma. y que quieren que cumplas con ella, que seas obediente, responsable. Por otro, la transgresión reglamentada de la norma, y te pide que seas travieso, que seas revoltoso. Pero es el mismo cuchillo. Hay un tercer ámbito que está más allá de la desobediencia inducida, que es el ámbito del crimen. El ámbito del crimen, que es una rebelión contra el sistema por fuera de la moral dominante, por fuera de la ratio. Se describe y parece surrealista, artística, que tiene que ver con la locura, pero hay casos, ¿no? Yo siempre he citado ahí, otra vez, a Elogaba, que es, dice el actor que era un emperador anarquista, un anarquista coronado. Elogábalo, con 14 años toma poder, hace mucho disparate. Me quedo con el último, que es precioso. Dice, bueno, tengo 14 años y me voy a casar. Me voy a casar con un negro, con un bárbaro, con un esclavo. He tenido una vida sexual muy intensa, con sus 14 años, de bárbaro, me gustaba mucho. Y me voy a casar con un negro grande, un bárbaro, un esclavo. Joder, qué excentricidades tiene el emperador. Soy Dios, ella, señor Dios, perdón. Y he pensado que de paso voy a abdicar en él del trono de Roma. ¿Te imaginas esta jugada? Abdicar del trono de Roma en un negro, en un bárbaro, en un esclavo, dice, para ser adelante su muy querida esposa. Eso fue, este gesto es maravilloso. Esto ya es puro crimen. Esto es capa de razón política clásica, esto no es desobediencia inducida, y se lo cargamos al día siguiente. Pero muy poco. Aquí tocaba el peligro. ¿Te imaginas a la gente de la Roma decadente, a un bárbaro, a un esclavo, y el emperador siendo su esposita? Este es el ámbito del crimen, ¿no? El ámbito de la responsabilidad, de la lucha creativa, que parece que no va a ningún lado. No va a ningún lado. Porque la lucha normalizada, que pasa por la acción coherente de los sociocínicos, van a un mal lugar. A esta adaptación postdemocrática, democracista. Mejor no ir a ningún lado que esto. Mejor no rectificar a los obreros por romper la fábrica y romper las máquinas, como hizo el marxismo, son luristas, los satanizaba. Es que no tenéis conciencia, no te das cuenta que primero están las máquinas, sino en el uso. Tienes que usar de una manera inteligente, y eso como vaya. Yo como, pues ya mejor de comer a loco. ¡Oh, eso es primitivo! Tienes que adquirir conciencia de la clase y tienes que irte a capital, fin de cuenta. Y tienes que sindicarte. Y tienes que luchar con el sindicato y con el Partido Comunista, que son tus intereses. Eso es lo que ha llevado al reformismo actual y a la integración del sistema. Que lo hubieran dejado romper máquinas, que por lo menos es un placer. Que lo hubieran dejado romper máquinas, que hoy tuviéramos el placer de romper máquinas, de destrozar mobiliario universitario, de quejarnos, de rebelarnos, que no pensamos, de usar si es preciso por la violencia, que es un producto histórico y se puede usar. De hecho, no se ha estado, tiene un acuerdo de la Virginia, no tiene secuencia de trabajo. Es decir, ¿por qué no podemos ser como eso? Es el ámbito del crimen. Del crimen. Eso es desobediencia no inducida. Y eso se castiga de verdad. Y eso no lleva a ninguna parte, pero queda como un orden simbólico. Yo prefiero una lucha que no lleva a ninguna parte a una lucha que lleva a la integración manifiesta. Desde aquí valoramos algunos tipos de lucha. ¿Dónde veo yo esa autoconstrucción ética del sujeto para la lucha? Lo decía antes. Digo pocos ejemplos porque hay pocos casos, ¿no? Uno, la guerrilla postmoderna. Esta idea es extraña, ¿no? Un espacio inmunológico. A partir de ahí, yo nunca criticaré a la gente que se va del sistema. No, eso no es mi juego. Yo no critico a los compañeros de matar dinero, no critico a la gente que dice huyo de la ciudad, me voy al campo, me convierto si quieres casi en una secta y de ahí sigo encoteando. No lo voy a criticar nunca. De alguna forma están pugnando por reconstruirse de forma ética como sujeto para la lucha. El bilingüismo que viene en Guatemala, autogestionar, es decir, si queremos crear que este barrio que ha sido ocupado, que es un barrio ilegal, pirata, sea legalizado. Pero no queremos autonomía. No queremos que manden un alcalde ni elegir nosotros. Queremos tener aquí la experiencia de autogestión. Queremos un poco estar al margen. También se despliega del Estado. Eso es bonito, ¿eh? Surge algo distinto. No se ve que quiero un techo. No. Hay ahí autoconstrucción ética de un sujeto que quiere preparar la lucha. En los indígenas antillegales como los de Oaxaca, pues claro que sí. Cuando llega al placer, lo comentaba antes. Ellos tienen la propiedad de la tierra comunal. Y a veces hay algún recurso, hay minerales, hay madera. Y entonces, como es comunal, el gobierno no sabe quién comprarse. Y crea un sistema que procede que es para certificar el derecho. Y dice al indígena, esta parcela, tú la cultivas, sí, la cultivo yo, sí. Es tuya, no sé qué quiere decir, mía, la cultivo yo. Y cómo de lo que produce. Pero es tuya, tú, es siempre tu parcela, yo sigo todavía ahí. Te hacemos un trato. A partir de ahora es tuya de verdad. Te certifico que es tuya. Y yo, ¿para qué? No sé, si algún día mañana quisiera vender por alguna cosa y tal, pues la puedes vender. Y dice, no, no. Porque si le pasara eso, sufría la comunidad. Esta tierra, esta parcela, lo que comentaba antes, es mía para unas cosas sí y para otras no. Pero de la comunidad para todas las cosas. La madre tierra no se puede vender. No puede ser mía. Si consigues que sea propiedad privada, luego puedes presionarlo para que venda, etc., acaba con la comunidad. Es que el indigenismo así orgulloso, en su conservadurismo, tiene un carácter de protección ética y de verdadera lucha. En su conservadurismo, que define una serie de conceptos que lo tienen de hace varios siglos. A nivel individual, la gente que se va a los márgenes. Yo, por ejemplo, me pongo como ejemplo. Yo me estoy autoconcibiendo éticamente para la lucha. Lo digo sonriendo, pero estoy muy contento. Dejé la frase y dije, ahora me apetece extinguirme en la libertad. Parecerá una locura, pues estaré loco, pero me apetece extinguirme en la libertad. A partir de ahora, el sistema sabe que conmigo no puede contar. Porque yo ya tengo 50 años, para que vaya mal en la vida, es tarde. Yo ya no voy a producir, no voy a consumir, no voy a obedecer y hacerme obedecer. Tengo unos pocos ahorros, luego venderé el coche. Tengo un huerto. Y voy a estar así hasta que imagino que me extinguiré. Porque la comida cada vez es más precaria, tanta patata, no comprar nada. O muy poco, y no tengo que hacer nada que extinguirá. Pero mientras me extingo o no me extingo, yo sí, yo soy libre. Es una propuesta individual que yo sí la veo como autoconstrucción y capa lucha. Por fin me siento luchador. En la medida en que no piso en la tienda, que no doy una clase y que no me hago obedecer. Y que distingo rápido, pero es un ejemplo, ¿no? Estas fugas individuales tampoco las analizo. Y muy poco más. En el fondo esta postura es un poco nihilista, porque hay poca gente dispuesta a autoconstruirse éticamente para la lucha. La gente se está autoconstruyendo de forma depravada para la instalación del sistema. Yo que ya casi que estoy robando. Es que me queda el punto más complicado que te digo que salga en un debate. Es decir, ahora me tocaría decir, bueno, ahora voy a hacer una crítica de los productos culturales, voy a hacer una crítica del pensamiento único, de la teoría de la sociedad civil que está hecha, de la teoría del pensamiento complejo, de la antropología, de la ciencia, de la teoría científica que está hecha. Ahora voy a demostrar que todo eso es no pensamiento. Pero creo que no tengo muchas ganas de dar ese paso, ¿no? Casi mejor un debate. A ver. Tengo aquí el tema que me costó mucho para saber lo que quería decir. Cuestión ética. Autoprotección ética del sujeto para la lucha. Se niega el antisujeto que es el policía de sí mismo, que es la figura actual dominante y que se limita a desobedecer de forma inducida. No es peligroso. Se critica también a todos los constructores del objeto colectivo. Educadores sociales, trabajadores sociales, activistas en barrio, etc. Porque parecen de síndrome de Viviana. Y no paran de buscar sustitutos funcionales del proletariado. En algún grupo necesitado. Contra la utopía se sostiene la heterotopía, que es mucho más modesto. En vez de querer cambiar el mundo contra la humanidad, dedícate a hacerte solidario y defender aquello hermoso que es poco pero que subsiste hoy. Es decir, el ideal aquí, pero en otra parte. No, el ideal mañana, pero aquí. En el fondo, mantener que Occidente, nuestra cultura, carece de un poder hermenéutico universal. Es decir, no podemos entenderlo todo de todo. Esto es un poco elemental. Hemos creído que sí. Que nosotros tenemos la capacidad de descodificar toda la cultura, ¿no? Hay cosas que se nos acabarán siempre. Eso de nuestras investigaciones científicas nos proyectan. Ya lo decía David Strauss, sí, a veces tengo la impresión de que los antropólogos se ven a sí mismos, ven su mundo en el espejo roto del otro. Claro que sí. Occidente no tiene esa clave, no es un superhombre intelectual que debe conocer todo de todo. Hay cosas que se nos acabarán siempre, hasta a nivel lingüístico de lenguas, te lo comentábamos, que no son traducibles. Por ejemplo, la lengua europea, lengua intersubjetiva, la estudio de Lacando. Es que incluso a nivel lingüístico hay cosas que no van a escapar. Y luego está la epistemología de la clase, que supone una investigación que pasa del cientificismo, pasa de la metodología y se dedica a implicarse en el sujeto empírico de la lucha. Y ahí se juega su valor. Ya. Creo que podemos dejar así y seguimos, porque es un vídeo muy denso, ¿no? Seguimos hablando de cosas que puedan surgir.